aprovecho la oportunidad para decir de que ya andan sopiloteando. Van a haber elecciones en Coahuila, entonces van a querer, porque eso es lo peor todavía, la falta de escrúpulos morales. Ellos son parte del régimen de corrupción que lleva a estas desgracias y todavía, de manera oportunista, trafican con el dolor de la gente, sacan raja política. Fue lo que hicieron cuando el incendio de la guardería ABC, lo mismo, con los medios, culparon a quienes les convenía y así impusieron a un gobernador, o sea, valiéndose de la tragedia. Por eso le digo a la gente de Coahuila de que no se deje manipular.